Bienvenidos a un nuevo programa de La Hornalla Siempre al Máximo. Escuchamos recién el comienzo de un tema icónico, icónico de nuestra música. Creo que uno de los emblemas más importantes de nuestra música, hecho obviamente por la banda Los Piojos. El tema se llama Maradó y obviamente hoy es un día especial para nosotros, los argentinos, para los que amamos el fútbol, para los que amamos la selección argentina, para los que amamos el buen fútbol. ¿Cómo no recordar a un grande de nuestro fútbol que ya no está entre nosotros, pero sí dejó un legado importantísimo? Estoy hablándoles de, obviamente, Diego Armando Maradona, figura destacada de todo el fútbol mundial, dicho por exfutbolistas, personalidades internacionales, especialistas del fútbol, comentaristas y gente de la historia del fútbol, han catalogado a Maradona como uno de los mejores futbolistas de la historia. Obviamente es un legado que ha quedado para siempre marcado en el fútbol argentino, a nivel mundial también, porque en el mundo se lo recuerda. Nosotros como argentinos solemos ir a Europa o a otros países y mencionar Argentina, te mencionan el nombre de Diego Armando Maradona en cuestión de segundos, y hoy en día a Lionel Messi también. Así que bueno, tenemos un legado importante de fútbol. ¿Qué hablar de Maradona? ¿Qué hablar de Maradona? ¿Qué hablar de una persona como Maradona? ¿Qué hablar de una personalidad como Diego Armando Maradona, que ha sido catalogado por diferentes medios como el mejor jugador en la historia de la Copa Mundial, de la cual fue designado como el mejor jugador en su edición de 1986. En los premios a jugador del siglo de la FIFA, fue seleccionado como el mejor futbolista del siglo XX en la votación popular. Obtuvo la tercera posición en la votación de los expertos seleccionados por la FIFA y logró la quinta ubicación en la votación realizada por la IFFHS. En la edición de los premios Globe Soccer 2012 fue distinguido como el mejor jugador del siglo XX. Maradona es considerado una de las figuras más históricas de la República Argentina y uno de sus mayores representantes en el resto del mundo. Asimismo, su persona ha sido motivo de las variadas referencias en la cultura popular argentina y napolitana. ¿Qué más decir de Maradona? Criado en el barrio bonaerense de Villa Fiorito, fue fichado por las divisiones juveniles de Argentinos Juniors, donde pasó 5 temporadas obteniendo el récord de ser el máximo goleador del campeonato argentino 5 veces consecutivas. En 1981 fue traspasado a Boca Juniors, donde obtuvo el campeonato metropolitano, su único título en Argentina, tras el Mundial de España de 1982. Maradona se convirtió en el primer futbolista en lograr el récord de ser el traspaso más caro del mundo 2 veces, al ser transferido a Barcelona por 7,30 millones de euros y luego al Napoli de Italia por 12 millones de euros. En España, Diego obtendría 3 títulos nacionales antes de acabar en Italia en 1984. Allí Maradona se convirtió en una de las figuras públicas más importantes de Nápoles, al llevar el equipo a lograr el Scudetto en 2 oportunidades, 1987 y 1990, y la Copa de la UEFA, el único título internacional de la institución. Luego de 7 temporadas como napolitano, en la que acabó como el máximo goleador histórico, Maradona abandonó Italia luego de obtener su primer positivo por dopaje en la temporada 1990-1991. En la etapa final de su carrera jugó en Sevilla y News Boys, para acabar regresando a Boca en 1995 y terminar de retirarse en 1997. Con la selección argentina, Maradona fue campeón del Mundial Juvenil de 1979 y con los mayores del Mundial de México de 1986 como capitán del equipo, en la que protagonizaría una de las actuaciones individuales más destacadas de la historia del deporte al anotar los 2 célebres goles que le dieron la victoria a su selección en el partido contra Inglaterra en los cuartos de final, el primero de ellos conocido como la mano de Dios y el segundo como el gol del siglo, señalado por una votación de la FIFA como el mejor en la historia de los mundiales del siglo XX. en Italia en 1990, Argentina casi repetiría la misma gesta, pero acabaría como subcampeón después de 3 años de ausencia por sus problemas de dopaje. Maradona regresó para ayudar en la clasificación de Argentina para el Mundial de Estados Unidos de 1994, torneo en el que Diego volvería a dar positivo en drogas al encontrarse efedrina en sus muestras, siendo expulsado de la competición, lo que contribuyó a la posterior eliminación de Argentina en octavos de final. Esta sería su última participación a nivel selecciones como jugador. ¿Qué decir, Maradona? Le decían apodos: Pelusa, Barrilete Cósmico, Pibe de Oro, Dios. Nacido en Lanús el 30 de octubre de 1960. Fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años de edad. Bueno, con una historia icónica. Debut deportivo el 20 de octubre de 1976 en Argentinos Juniors. Posición centrocampista, con la número 10 en su espalda. Retirada el 25 de octubre de 1997 en Boca Juniors. Debut como entrenador el 9 de octubre de 1995 en Deportivo Manichú. Retirada como entrenador el 25 de noviembre de 2020 en Gimnasia de Grima de Plata. Y bueno, qué decir, Maradona fue una figura icónica en nuestra cultura deportiva. Una persona que quiero destacarla por lo más alto del mundo. Y igualmente desearle un feliz cumpleaños en donde estés, Maradona. ¿En qué estrella estarás iluminando el cielo en este momento, el firmamento argentino, en el mundo? ¿En qué estrella estarás ubicada? Calculo que estarás en una estrella muy, muy importante de nuestro cielo, siendo destacado como el máximo jugador de la historia y del siglo. Un feliz cumpleaños para Maradona. Quería arrancar con el comienzo del tema de Maradona, el programa, porque para mí es muy importante Maradona. Y bueno, decirles que arrancamos diferente porque la fecha lo conmemora. Pero sí contarte que hoy tenemos una entrevista en vivo con un músico que viene a presentar su tema Hijo Pródigo. El músico se llama Moisés. Va a estar presentando Hijo Pródigo en vivo acá en los estudios de Radio Box. Así que estate ahí atento, Dorado, quédate ahí pendiente a la Box, que arranca con todo. Podés mandar mensajes, como siempre digo, al 1164 00 7047, pidiendo tu tema, pidiendo el tema que querés escuchar, pidiendo un tema, saludando capaz una de esas a Maradona. Quizás tengas la misma pasión que yo por Maradona, dedicándole un feliz cumpleaños a Maradona. Se aceptan los saludos para Maradona en este momento. Podés pedir un tema y dedicárselo a Maradona. ¿Cuántas veces hemos escuchado temas que nos recuerdan al Diego? Así que mira, hoy está abierto todo para vos, para que vos, oyente, al 1164 00 7047, mandes un audio o un mensaje y pidas el tema o dediques el tema que quieras dedicar a la persona que quieras dedicar, sea por lo que sea. Arrancamos el programa, pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinotote inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0. Sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Lo expulsaron por traidor y

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire y bueno, tenemos dos audios, así que escuchamos los dos audios. Hola, buen día Radio Box, ¿cómo andan? Acá en casa escuchándonos un rato, como siempre. Y bueno, tratando de pasar este día, ¿no? Yo hubiese cumplido 65 años el mejor jugador de todos los tiempos, no hay otro como él, no va a haber nunca otro como él, como jugaba la pelota, no había otro. Sacaba los títulos, sacaba los goles de cualquiera de otros jugadores, como Messi, no sé, Pelé, CR7, qué sé yo, esos jugadores de Messi, son grandes, no hay duda, pero Diego era otra cosa, Diego era el fútbol. Y yo creo que el día que se murió el Diego, por lo menos a mí se me murió algo dentro, por lo menos el fútbol, de cómo vivir el fútbol, de cómo sentirlo. El Diego era eso, era la pelota, era lo que es el fútbol, no hay más que él, no haber más que él ni nada. O sea, a mí por lo menos me golpeó mucho la partida de él, lo sigo sintiendo. Siempre un poco en las fechas que, como su cumpleaños, o el gol de los ingleses, o cuando debuta en Boca, cuando hay un recuerdo de él, algún video, lo extraño cada vez más. Y bueno, seguramente va a ser el. Con eso siempre va a ser lo que uno siempre va a sentir sobre esa persona, ¿no? Que marcó tanto a las generaciones de jugos, de chicos, de hombres grandes como yo, de hombres más grandes. Es el único de más grande y por suerte fue argentino, es argentino. Y siempre lo voy a recordar, siempre, con cariño, con amor, con todo lo que es, lo que fue y lo que va a ser, porque él no murió, él está vivo en todos nosotros. Más vivo que nunca, como San Martín, como Belgrano, como Perón, como todo. Es un tipo que va a estar siempre ahí, vivo. Y como él, nadie. No me vengan con los jugadores, nadie. A su nivel, cómo jugaba la pelota, cómo él trataba la bocha, cómo jugaba. La personalidad que tenía, no tenía nadie. Nadie como él. Por eso va a ser el más grande para mí toda la vida. Saludos. Alejandro de Quilmes. Muchas gracias, Alejandro. Yo te agrego el audio que mandaste. Maradona es barrio. Maradona es potrero. Maradona es sentimiento. Maradona es ese momento en el cual nos juntamos con amigos en el potrero del barrio con la pelota de trapo. Viejas épocas, ¿no? Vos sabés. Haber jugado también con la pelota de trapo hecha con medias y retrasos de trapo viejo de nuestra madre, en el cual enroscábamos una pelota con trapos y en el potrero, con el barro, con los pies descalzos, clavándonos las piedras en el pie, jugando sin medir las consecuencias, pateando una pelota de trapo, que eso nos enseñó en la vieja época de ver a Maradona, cómo empezó a jugar, ¿no? Cómo empezó a potrear en el potrero, en el barrio, en su delicado barrio de Villa Fiorito y en la luz. Y no puedo agregar más porque sigo hablando y me emociono, porque lo siento muy adentro y para mí es como vos decís, Maradona sigue vivo en nuestra sangre. Una vez más. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Nachito? Hermoso programa, hoy más que nunca. ¿Qué decir, no? Este prócer de la historia, genio mundial. Qué suerte que haya sido argentino y va a ser eternamente nuestro por los siglos de los siglos, ¿no? Ay, bueno, comentarte un poco qué me pasa a mí con él. Si bien era chica cuando fue que nos eliminaron y dijeron que bueno, que el dopaje le había dado positivo y todo, muchos años lo odié y me comí el verso este, ¿no? De lo que había pasado. Después, a medida que fui creciendo y escuchando a muchos que comentaban de la historia de él y de lo que había pasado en ese mundial y lo injusto que había sido todo, como que lo empecé a querer y lo empecé a mirar con otros ojos. Y qué bueno que haya sido así, ¿no? Bueno, después conocí a mi pareja, fanático de Boca, fanático del Diego, y vivía mirando documentales y cosas de él y leyendo, y me fue como desasnando en el sentido de lo que era el Diego, ¿no? Como jugador, lo grande que era. Y de ahí empezamos a mirarlo juntos, que fue cuando estaba en Dorados, en México. Después, cuando se vino para acá, a La Plata, y seguimos su historia. Y el día que falleció no me voy a olvidar nunca más. Habíamos ido con mi marido a entregar unas cosas de las que vendíamos y el señor nos atiende y nos dice: ¿vieron lo que pasó? Se murió el Diego. ¿Qué? Dijimos los dos. Y nos abrazamos entre los dos y nos pusimos a llorar como si hubiese sido un familiar nuestro, ¿no? Mirá, bueno, ahora no puedo contener las lágrimas, empezar a pensar en ese momento y sentí como, no sé, como que se había muerto, no sé si mi papá, pero algo parecido. Y cada vez que veo cosas de él, me emociona y me da tristeza que haya sido así el final de él, ¿no? Nada, me extendí demasiado con el mensaje, pero creo que esta vez vale la pena. Gracias por este día, por recordarlo y por ofrecer todos estos temas y este tributo a él. Gracias, gracias. A mí también se me escapan lágrimas escuchándote, porque también sentí lo mismo, sentí que se me fue mi vieja, mi viejo, mi abuelo, mi hermano, mi tío, un pariente. Sentí eso. Y lo más triste que nos tocó en medio de la pandemia. Recuerdo la multitud abocada en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada donde fue el velatorio, en medio de la pandemia, todos con barbijo. Y muchos sin barbijo, incumpliendo las reglas, pero lo merecía Maradona, lo merecía el tributo, ¿no? Se fue parte de nuestra vida, se fue ahí. No se fue un jugador de fútbol, se fue parte de nuestro diario vivir, ¿no? Digamos, ¿no? Porque es como que Se desarmó una pieza nuestra de nuestro cuerpo, al morir Maradona. Yo sentí eso, sentí ese vacío interno, un vacío difícil de explicar, ¿no? Porque cuando leí en la pantalla de televisión murió Maradona, yo me quedé congelado durante varios minutos mirando la imagen y dije: es imposible esto. Dije, porque no entiendo cómo se puede morir Dios. Dije yo. Esa es la pregunta que me hacía yo siempre, ¿no? Yo lo tenía a Maradona como Dios. ¿Cómo se muere Dios? Digo yo, si Dios no se muere. No, o sea, esas preguntas, ¿no?, que nos hacemos, porque mucha gente lo ha llegado a considerar a Dios, a Maradona como Dios. Hoy está la iglesia maradoniana, de la cual soy fiel devoto. Y nos parte al medio a todos los argentinos, por más que tengamos, como dijo recién en el anterior audio Alejandro, a Messi, a CR7, a Pelé, a quien más podemos nombrar, ¿no?, del fútbol actual, el vacío se siente, y esta fecha es una fecha que nos marca argentinos. Y yo veo el cielo afuera por la ventana de acá de nuestro estudio y lo veo con nubes blancas y cielo celeste, y qué mejor tributo, ¿no?, que el cielo esté pintado de azul y blanco, de celeste y blanco, ¿no?, con la bandera argentina, como lo es Maradona para nosotros, ¿no? Pequeño homenaje le dio en este momento el más grande de arriba, ¿no?, el cielo pintado de los colores de la camiseta argentina. Bueno, arrancamos el programa, lindos audios, gracias a la gente que manda audios expresando su amor por Maradona. Puedes mandar vos también tu mensaje al 1164 00 7047. Hoy un programa distinto, emotivo, vale quebrarse, vale emocionarse, porque de eso se trata cuando hablamos de Maradona. Arrancamos el programa el día de hoy. Bueno, vamos con las efemérides, porque si no, no arranca más el programa. Les quiero contar que un día como hoy, 30 de octubre en 1938, nace Héctor Larrea, presentador de radio y televisión argentino. También en 1983, un día como hoy, las elecciones presidenciales de 1983, realizadas el 30 de octubre de ese año, significan el retorno de la democracia en el país y el inicio del ciclo democrático más largo de la historia, tras sufrir una serie de golpes de Estado desde 1930 hasta 1982, asumiendo como presidente de la nación el doctor Raúl Alfonsín. También un día como hoy, y no vale hacer paréntesis acá, en 1960 nace Diego Armando Maradona, una de las personalidades más destacadas de la historia argentina, además de ser considerado por muchos como uno de los mejores futbolistas de la historia. Nacido en Villa Fiorito y en un contexto económico y social con muy bajos recursos, desde chico supo que su vida estaría vinculada al fútbol. Mi primer sueño es jugar el Mundial, decía él, ¿no? Sostuvo en una entrevista mientras jugaba para la octava división de Argentinos Juniors. Me recuerdo ese video, él con la pelotita chiquita de trapo. Ese video es imposible olvidarse. También un día como hoy, en el 2001, se publica el sexto y último álbum de estudio realizado en vida por Michael Jackson, Invencible, en castellano. Volvemos. Invencible en castellano. Se publica Invencible en castellano, un día como hoy, el último álbum de estudio de Michael Jackson. Cambiando de tema, hoy abrimos el micrófono al tema que nos apasiona y nos confunde en partes iguales. La sabiduría popular. Esas frases cortas, esos dichos que resumen siglos de experiencia. Pero ¿sabemos realmente de dónde vienen? Pregunta para los oyentes. Hoy arrancamos de esta manera. Quiero ir a una pausa musical escuchando La vida es una tómbola de Maradona, para seguir homenajeándolo, hecho por Mano Chao para Maradona. Y vamos a escuchar Invencible de Michael Jackson. Pausa. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil poderes.

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire. La Hornalla está siempre al máximo. Hoy un programa para mí emotivo. Como siempre digo, lo voy a destacar en cada bloque. Cumpleaños del Diego, número 65. Donde estés, Diego, en la estrella que estés, en el firmamento, en el lugar que estés en este momento. Feliz cumpleaños, Maradona. Desde acá, desde Radio Box, desde Quilmes. Feliz cumpleaños, Diego. Te desea La Hornalla siempre al máximo, Nacho Gómez. Feliz cumpleaños, Diego, donde estés. Continuamos el programa. Podés mandar mensajes al 1164 00 7047, dedicándole cumpleaños al Diego, festejando con el Diego, mandándole un mensaje al Diego, o bien pidiendo un tema, el que quieras, para dedicar a Maradona, o bien lo que quieras pedir al 1164 00 7047. Bueno, y como te contaba, tenemos una entrevista el día de hoy. En breve una entrevista. Van a estar presentando Hijo Pródigo, el músico, compositor y cantautor Moisés va a estar presentando Hijo Pródigo aquí en vivo, en el estudio, en breve. Así que tenemos una nota en breve, así que no te vayas de ahí a la radio, no te despegues de www.fmradiobox.com. En YouTube nos puedes ver por streaming, por Radiobox 1029. Y también puedes seguirnos por la aplicación de Play Store, Box FM 102.9 en Play Store. Puedes mandar mensajes, como te dije, al 1164 00 7047, pidiendo un tema, dedicando un tema al Diego o hablando sobre el Diego en el cumpleaños del día de hoy. Fecha inmemorable y fecha imborrable para los argentinos en este momento. Bueno, cambiando de tema, hoy abrimos el micrófono al tema que nos apasiona y nos confunde a partes iguales: la sabiduría popular. Esas frases cortas, esos dichos que resumen siglos de experiencia. Pero ¿sabemos realmente de dónde vienen? Vamos a desenmascarar las historias detrás de los refranes que usamos a diario, desde el origen macabro de un famoso salvamento hasta la frase más cínica sobre el amor y el dinero. ¿Alguna vez te has preguntado por qué decimos que alguien es salvado por la campana? Pregunta, ¿no? Qué lindo, ¿no? El plato fuerte de hoy es el eterno conflicto entre el bolsillo y el corazón. Es cierto que amor con hambre no dura. Y la pregunta que divide a todos: ¿billetera mata galán? Prepárense, porque en los próximos minutos vamos a descubrir si la sabiduría de nuestros abuelos sigue siendo verdad o si la cultura moderna la ha superado. Empezamos. Salvado por la campana se utiliza cuando alguien se libra de una situación incómoda, peligrosa o difícil justo a tiempo. Este dicho tiene un origen un tanto macabro relacionado con los entierros en la Edad Media. Debido a los rudimentarios diagnósticos de la época, existía el temor de enterrar a personas que solo estaban inconscientes o en un coma profundo. Para evitar esta tragedia, a veces se colocaba una pequeña campana dentro del ataúd, conectada con una cuerda a la superficie, y si la persona despertaba, podía tocar la campana y ser salvada por la campana. Qué he dicho, ¿no? O sea, salvado por la campana venía de ahí. Mirá vos, qué cosa loca, ¿no? La gente que se está enterando ahora, ¿no? O sea, tenía la campanita, el ataúd, y mirás vos, si te enterraban y estabas vivo, la campana sonaba y estabas salvado por la campana. No, pero cuando estabas por enterrarlo. Yo solo, sí, acá me dice. Acá me dice el control: si suena la campana, estás en el entierro, está el tipo enterrado. y suena la campana. ¿Vos irías a buscarlo de vuelta? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta, ¿no? Para los oyentes. ¿Vos irías a buscarlo de vuelta? Si estás ahí, estás en el cementerio. Pongamos la cuestión. Estás en el cementerio despidiendo a un familiar. Y el ataúd al lado, en el ataúd al lado suena la campana. ¿Vos irías a salvar a la persona que está ahí salvado por la campana, como dice el dicho? ¿Irías a buscarlo? Qué pregunta, ¿no? Otro dicho popular, como Pedro por su casa. Se dice de alguien que entra o actúa en un lugar ajeno con un exceso de confianza, familiaridad o soltura, como si fuera el dueño. La frase original era, entró como Pedro en Huesca. Y se remonta a la Reconquista Española en el siglo XII. Pedro I de Aragón conquistó la ciudad de Huesca en 1096. La facilidad y el poco tiempo que le tomó la conquista hizo que se popularizara esta expresión, que con el tiempo se modificó a la forma actual, perdiendo su referencia geográfica y cobrando el sentido de total comodidad y poca resistencia. Dorar la píldora. Se usa cuando se intenta suavizar o embellecer una verdad desagradable, una orden molesta o una noticia difícil para que sea más fácil de aceptar. Se origina en la antigua farmacopea, hace referencia a los primeros farmacéuticos que, para ser más fácil de tragar las medicinas más amargas o desagradables, las píldoras, las cubrían con una capa dulce o con oro, de ahí dorar. La capa dulce facilitaba la ingesta del medicamento, tal como hoy se trata de suavizar un mal trago. Vamos a hacer una pausa musical seguida de tanda publicitaria y venimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Viejo, como la soledad.

se llamaba la luna y iba a la China. Cantando, se puede decir puteadas en público. Bueno, tengo un audio, un mensaje, un escrito acá de Adi y Fede de Temperley. Hola Nacho, muchas gracias por el programa de hoy. Cómo no emocionarse con el único, el mejor de todos los tiempos, el gran Diego Maradona, el único dios del fútbol, quien ha dado muchas alegrías al pueblo argentino, que hará por siempre la historia. Sé que pasaste todas las canciones, todas las grandes canciones en homenaje al 10. Si puede ser una que no escuché, La mano de Dios. Gracias Nacho, y como siempre, lo mejor lejos. Postdata, acá hablamos con los dueños de la radio. Postdata, un día más a la semana de Nacho no estaría mal. Abrazo de Fede y Adri. Se está escuchando Claudia, también en la radio. Un día más a la semana de Nacho no estaría mal. Abrazo de Fede y Adri. La gente pide la presencia de Nacho en el radio. Por lo visto les gusta el programa que hago. Gracias Adri y Fede, obviamente. Un abrazo grande para ustedes. Están ahí, están siempre, como siempre digo, presentes en la radio. Gracias por el mensaje. Obviamente Maradona el más grande, y obviamente le vamos a pasar la mano de Dios luego de este bloque en vivo. Seguimos develando el misterio de los refranes, el misterio de los refranes y sus dichos populares. Estar a dos velas quiere decir no tener dinero, estar en una mala situación económica. Existen varias teorías. Una de ellas la relaciona con los barcos mercantes en el mar, cuando una embarcación tenía desplegadas solo las dos velas principales, sin velas adicionales, era señal de que había terminado su carga y por lo tanto no estaba generando ingresos en ese momento. Otra teoría, menos náutica y más moderna, lo relaciona con la costumbre de iluminar los prostíbulos con una o dos velas, indicando que el cliente había agotado su dinero. Lo barato sale caro. Advierte que ahorrar dinero comprando productos o servicios de baja calidad casi siempre resultará en un gasto mayor a largo plazo, por reparaciones o reemplazos. Aunque es una máxima atemporal, se popularizó mucho en los siglos de expansión comercial, cuando la gente se daba cuenta de que los productos hechos rápidamente o con materiales inferiores terminaban cediendo antes que los bien manufacturados, obligando a una segunda y costosa compra. Amor con hambre no dura. Expresa que el amor romántico, por muy fuerte que sea, difícilmente sobrevive a las privaciones económicas y las necesidades básicas no satisfechas. Subraya que la estabilidad material es importante para la felicidad de la pareja. Es un refrán de tradición muy antigua que refleja la sabiduría rural y popular. La miseria y las preocupaciones de la escasez acaban minando los sentimientos más nobles, haciendo que el amor pase en segundo plano ante la necesidad de supervivencia. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Qué dicho, ¿no? Ese, ¿no? Lo hemos dicho tantas veces. Aparte de un tema de nuestro querido, conocido cantautor, Luisano Pereira. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Entre nosotros hubo una hoguera. ¿Se acuerdan de Luisano Pereira? Bueno, en donde hubo fuego, cenizas quedan. No dejemos de cantar, porque yo voy a cantar Luisano Pereira. No estoy hecho, estoy para cantar blues. Indica que aunque una relación amorosa haya terminado, siempre persisten sentimientos, recuerdos o cierta conexión entre las personas que se amaron. Proviene de una observación sencilla de la vida cotidiana. Después de un incendio o de una chimenea encendida, el fuego que representa la pasión, lo que queda no es la nada, sino el residuo de calor y la combustión, las cenizas, lo que simbólicamente representa el recuerdo o el sentimiento que no se extingue del todo. Amor con amor se paga. La única recompensa o moneda de cambio válida para el amor es la reciprocidad, es decir, responder al afecto con más afecto. Es una máxima que se encuentra en textos antiguos, enfocada en la idea de la correspondencia en las relaciones humanas. Si bien el refrán usa el verbo pagar, no se refiere a dinero, sino a la devolución de sentimiento. En la época en que surgió, también reforzaba que el amor puro era un valor intrínseco que no podía ser comprado o vendido. El dicho popular, billetera mata galán, surge en la cultura mediática de Argentina durante la década de 1990. Se le atribuye la creación y popularización al playboy y personaje mediático argentino Jacobo Winograd. Contexto: Winograd era una figura recurrente en programas de televisión y revistas del corazón en Argentina en los años 90. Él utilizó la frase para hacer un diagnóstico cínico sobre las relaciones amorosas, especialmente aquellas donde el hombre con menos atractivo físico lograba conquistar a mujeres bellas gracias a su poder adquisitivo y estatus económico. La frase es una expresión concisa y contundente de la idea de que el dinero, la billetera, es más determinante y atractivo que la belleza, el encanto o el atractivo físico, el galán, a la hora de establecer una relación o generar atracción, a menudo a costa del amor romántico. Al final hemos comprobado que en el juego del amor y la billetera rara vez hay un solo ganador. Mientras los clásicos nos recuerdan que amor con hambre no dura, la sabiduría moderna insiste en que billetera mata galán. Quizás la verdadera lección es que la estabilidad, sea emocional o económica, es la que garantiza la supervivencia. Porque incluso el amor más apasionado necesita pagar las cuentas. Con esto vamos a una pausa musical cortita. Tenemos un audio, escuchamos un audio. Buen día, Nachito. ¿Qué significa? Basta, se terminó. No hay más tu tía. Mirá, me dejaste perplejo, no tengo conocimiento, pero te lo busco, el próximo bloque te lo respondo. Te iba a hacer un chiste, no más tu tía, si no más mi tía se murió. Pero un chiste malo, ¿no? Tu tía. Vamos a pausa. Si hay un amor ideal, a mí cualquiera me viene bien. ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer. Nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. Si el hombre no aparece, la gente se enloquece y empieza a destrozar. Las cortinas

La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, volvemos al aire. Tengo la respuesta para el oyente que preguntó sobre qué es Basta, no hay más tortilla. Es un ungüento de en el 1500 médicos otomanos lo crearon y salvaron muchas vidas. Cuando el enfermo era terminal, el médico decía: no hay tortilla que lo salve. No hay a tu tía que lo salve. No es no hay tu tía, no hay más tu tía, no hay más tu tía que lo salve. ¿Se entiende? No sé si me expliqué, querido oyente. No sé si entendió nada. Yo voy a leer lo que puse acá, lo que busqué, porque esto me lo mandó el control, maldito. ¿A Cristian me mandó? ¿A Cristian me mandó? Cristian, Cristian me mandó. Yo encontré acá. ¿Sabías que cuando empleas la expresión no hay tu tía, en realidad, por muy desesperante que sea tu tía, María, Carmen o Luisa, ninguna de ellas tiene nada que ver con el hecho de que algo se convierta en imposible o frustrante? Tranquilo, no nos hemos confundido al escribir la frase histórica de esta semana, no hay tu tía. Así escrito junto, es una expresión que empleamos coloquialmente para referirnos a algo que no tiene remedio. Cuando una persona se empeña o empecina en algo y no da opción a cambiar de opinión o de manera de actuar, a pesar de los argumentos que se le dan. También se utiliza para referirse a una cosa o hecho que es imposible que ocurra y o que puede generar frustración. Debemos tener en cuenta que este tipo de dichos se transmiten de manera oral de generación en generación, por lo que realmente los vemos escritos. Esta circunstancia y la similitud fonética han provocado que se haya distorsionado la grafía de esta frase y se haya extendido de manera errónea la idea de que el término tu tía se escribe separado tu tía, haciendo referencia a la figura de parentesco, hermana de padre o madre. Pero nada más lejos de la realidad, la manera correcta de escribir esta frase se ha ido modificando a lo largo de los siglos y ha generado una derivación de la experiencia original. En 1770 el diccionario de la lengua castellana recogía el término a tu tía escrito junto para referirse a un ungüento medicinal de origen árabe elaborado con hollín de óxido de zinc, cuyo uso se destinaba en enfermedades oculares. Por aquella época debía de ser un remedio medicinal muy utilizado para curar estos y otros males. Por lo visto, esta medicina se adquiría en las boticas de la época. De ahí que el origen de esta expresión lo encontremos en las antiguas farmacias, siendo no hay tu tía la respuesta que se le daba a los pacientes que acudían a comprar este medicamento en momentos en los que ya no quedaban existencias. A partir de entonces comenzó a generalizarse el significado actual de no hay tu tía para indicar frustración, dificultad en algo o desesperación. Respuesta para el oyente. Continuamos con el programa. Tenemos ahora estrenos de cine en Argentina, semana del 30 de octubre de 2025. La hora de la desaparición. Terror thriller, una comunidad queda desconectada cuando todos, excepto un niño, desaparecen misteriosamente al mismo tiempo durante una noche. Cuando el cielo se equivoca, comedia drama, un tipo con mala suerte realiza varios trabajos y es contratado para hacer arreglos excéntricos en una mansión de Hollywood. Un amor incompleto, drama, Un taxista francés en Tokio intenta reconectarse con su hija, a quien no ha visto en años, justo antes de regresar a Francia. El ritual del libro rojo, La puerta del infierno, terror. Una nueva entrega en la saga de terror sobrenatural. Zoopocalipsis. Animación. Un meteorito desata un virus que convierte a los animales de un zoológico en zombies y una loba debe buscar protección. Las guerreras K-pop. Animación musical. Una banda femenina de K-pop lleva una doble vida como cazadoras de demonios protegiendo al mundo a través de su música. El cadáver de la novia, reestreno. Animación musical. Reestreno de la película de Tim Burton por su 20 aniversario y para celebrar Halloween. G-Dragon in Cinemas Übermensch. Documental musical. Película sobre la épica gira mundial del icónico artista de K-pop G-Dragon. Bueno, vamos a ir a una pausa musical cortita. Puede mandar mensajes al 1164 00 7047. Vuelvo a repetir, feliz cumple Maradona, feliz cumple Diego. Puedes mandar mensajes para Maradona dedicándole un tema, dedicándole lo que quieras. Queda pendiente escuchar el tema de La mano de Dios de Maradona para Fede y Adri, si puede ser, que nos pidieron. Y bueno, puedes pedir un tema al 1164 00 7047, saludando a Maradona, saludando a Maradona en su cumpleaños, o bien pidiendo un tema el que quieras escuchar. Tenemos media horita de programa todavía, así que bueno, esto es La Hornalla Siempre Máximo. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre Máximo. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Keep rolling, rolling, rolling, rolling. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire y como te dije durante todo el programa, tenemos una entrevista y qué más que más que no, y tenerlo acá al lado mío, lo tengo a Moisés Carbonell, cantautor, músico, estamos escuchando de fondo Satisfacción, se escucha de fondo la música de Moisés, y es un cantautor a mi criterio uno muy conocido acá en la zona sur del under, de los del músico del under que venimos ahí peloteándola desde abajo, remando en cemento para salir a flote y hacernos conocer, ¿no? Porque es un mundo sinuoso el de los músicos, digamos, altibajos, de repente somos conocidos, de repente no somos conocidos, pero yo siempre daré la oportunidad a los cantantes del under que vengan acá a la radio a darse a conocer, porque la idea es que si nos damos a conocer, más gente nos escucha, más gente consume nuestra música. ¿Cómo estás, Moisés? Nacho, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa de vuelta acá, compartiendo mi música de este espacio, que está muy bueno, de Radio Box 102.9. Contento y ya a punto de ya directamente editar este primer tema, primer track del segundo disco, que se llama Hijo Pródigo. Sí, justamente estaba mencionando durante el vivo de hoy que íbamos a presentar Hijo Pródigo, que bueno, obviamente es un lanzamiento nuevo, ¿no? Digamos, ¿no? Un lanzamiento que viene con sus proezas, ¿no? Sus maniobras y sus dificultades, ¿no? Para producirlo, ¿no? Porque también debe ser un viaje de ida, ¿no? Y tiene su historia, y sí, como todo, como tengo tema, tiene una historia de vida atrás. Y bueno, siempre a la hora de componer, tratando de basarnos en lo que es el libro sagrado, sí, y poder volcarlo también con respecto a la vida de uno, ¿no? Tratar de que tenga una, que uno pueda vivir aquello que habla, por así decirlo, como dice, ¿no? Sí, sí. Así que, y a partir de eso, bueno, tratar de ir elaborando las letras, la música y, bueno, los arreglos. Sí, aparte, entiendo la música, ¿no? A ver, yo siendo músico, mi manera de componer es componer en sucesos de hechos reales que me pasaron en la vida. Y calculo que para vos, que sos músico, también es un hecho real, ¿no? O sea, no es desvariar, ¿no? Pero, o sea, si hablamos del libro sagrado, estamos hablando de algo real. Hablo de algo que ocurrió, algo que está escrito en un libro, y, o sea, es una historia de vida, me equivoco. Exacto, sí, muchas veces es como en forma de parábolas, muchas veces en forma de historias. Y sí, lo importante, como te vuelvo a repetir, siempre es tratar de uno vivir, ¿no? Vivir lo que escribe y que tenga relación a lo que estuvo escrito. Entonces eso creo que es lo más importante en el caso nuestro, ¿no? Que hacemos música cristiana. Sí, tal cual. Sí, aparte, sí. Una de las cosas importantes, ¿no? Es destacar el esfuerzo que tenemos los músicos, ¿no? Para hacer, para componer, ¿no? O sea, las horas de práctica, horas de vida, horas de escenarios, horas de cierres de puertas también, ¿no? Porque nos cierran las puertas los mismos bares, nos cierran las puertas los mismos teatros, nos cierran las puertas los empresarios cuando vamos a tocar, a punto de tocar. O sea, hay una historia, el músico la vive muy difícil, ¿no? Sí, hoy en día es como que en todo sentido, ¿no? Para cualquier artista, lo que tenga que ver con el arte en sí, en general, lo que sea, ya sea bellas artes, manualidades, música, pintura, poesía, En Argentina es bastante duro, no es bien reconocido, no somos reconocidos como en otros países. Sí, sí, así sí, pronto sí. Hablar de Brasil, por ejemplo, que sí, se sí. Le da mucho énfasis a todo lo que es el arte y la cultura. Acá es como que tenemos que hacer todo a pulmón y bueno, cuesta un montón, ¿no? Cuesta muchísimo hacer una grabación, cuesta muchísimo pagar las horas de estudio y bueno, vos sabés cómo es. A veces sí, sí. Necesitas grabar con un sesionista y también tenés que pagar las horas del sesionista. Y todo es un... No, todo, en todo Argentina cuesta, todo, te todo sale cuesta, todo una suma importante. Todo cuesta, todo cuesta. Un disco, grabar un tema, ¿viste? Calidad disco estamos hablando, ¿no? Siempre no demos, porque hoy en día los demos ya no tienen llegada, no, prácticamente no existe. No, hoy en día los demos no existen más, ¿no? Pero calidad demo, calidad de producción, o sea, lo que es para hoy, ahora, o sea, me refiero a videos... temas para subir a redes que tienen que tener una autenticidad y una pragmática de audición viable, o sea que tenga una audición que sea potable para el oyente, ¿no? para el que va a consumir esa música. Todo cuesta, todo sale caro y como decís vos, en Argentina, ¿no? Es un dinero que a veces nos cuesta quizás hasta 3-4 sueldos nuestros para poner el eje de un margen y un poco más también, y un poco más también, ¿no? Y un poco más también por eso, sí. Sí, sí. Y nos cuesta, y cuando producimos lo que buscamos es que la gente nos escuche, o sea, por eso te doy la oportunidad de venir acá, ¿no? Porque vengas a generar ese impacto en el oyente, el que está escuchando. Recién recibimos un audio antes del corte, el anterior, de una persona que decía que no era Moisés el que estaba hablando, porque había dicho 2:30 y se enojó diciendo, vos no sos Moisés, me dijo. Dijiste 2:30, vos no sos Moisés, me decía. ¿Lo escuchamos el audio? Dale, vamos a escucharlo. ¿Escuchamos? ¿Cómo estás, Moisés? Te mando saludo, Maru. Maru. María, una amiga de Varela, que grande Maru. Me conoció la voz, y eso que no me vio, porque siempre es difícil reconocer una voz que cuando no lo ves, ¿no? Digamos, no, pues se escucha. Ese nombre lo sabe escuchar. Sos Moisés. Me dijiste que 12:30. Y 12:30 transmitiendo otro hombre, no es tú. Se me motina los amigos. Qué grande, ese es Oscar, un amigazo. Ese Oscar es de Capital, gran mecánico, ya un hombre jubilado, retirado. No, yo me reí, viste, en el momento me reí porque dije, caramba, se están amotinando los oyentes, digo, ahora vienen a hacer un piquete en la puerta, digo yo, viste, por Moisés, digo yo. Sí, sí, gente muy querida, gente amiga mía de hace mucho tiempo, y la verdad que siempre están haciendo el aguante cuando uno está por presentar algo nuevo, están ahí a la expectativa. Y bueno, muchas gracias por el aguante, María, muchas gracias por el aguante, Oscar, ahí un abrazo fuerte siempre. Y tiene una sesión gratis de quiropraxia, ya que está. buenísimo. Sí, no, y bueno, y contame, a ver, ¿tenés algún tema así para empezar a hacer un poquito de ruido acá? Algo para cantar, algo acústico, sin... Acústico no traje la guitarra porque estuve con hay un problemita antes de llegar, casi no llego, gracias a Dios llegué, pero... ¿Pero metemos la voz sola? ¿Con la voz sola? O bueno, ponemos un tema... Moisés, querido, el número uno del rock under, te habla Coqui, acá, del otro lado, te estamos mirando acá, en casa, en la tele, sale muy bien, muy buena la radio, abrazo grande, genio. Coqui, amigo, un grosso, se hace un humilde, es un cantante también, viste, la voz que tiene, ¿no? Sí, cuando sí, habla y te das cuenta que modula muy bien, alto cantante también, un amigo... Sí, sí. Nos hemos cruzado muchas veces tocando juntos, compartiendo escenarios. Así que un abrazo a Coqui y a su banda. Vamos a escuchar un tema, algo de, vamos a escuchar algo tranqui o algo más o menos. Solo Quiero Amarte. Solo Quiero Amarte, dale. Un poco movidito para arrancar así. Dale, Solo Quiero Amarte, vamos a escuchar a Moisés Carbonell, Solo Quiero Amarte. Así es. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Thank you. ya no me alcanza con quedarme acá. Necesito sentirme en su presencia. Y corto cadena de esta tu bendición. Cuando con mi boca declaro que hoy yo me sentiré más libre y en victoria. Mis enemigos huyendo están, por ahí vinieron y tras se te huirán. No se aguanta la presencia de mi Dios. Mis enemigos huyendo están, por ahí vinieron y tras se te huirán. Volvemos al aire, volvemos al aire. Estamos acá con Moisés Carbonell, escuchando un par de temas de él en el corte, en la pausa musical. Alto cantante, alto cantante. Hay que reconocer la música. Cuando es buena, hay que reconocerla. O sea, hay que poner un poco de énfasis en escuchar la música y darle likes a los temas para que crezca la banda, para que crezca su música, para que crezca en su producción. Y obviamente escuchen el lanzamiento de Hijo Pródigo, porque obviamente hay que darle likes a Hijo Pródigo también. Vamos a ver si que no, ¿no, Moisés? Sí, sí, sí. Igual esto es una, yo lo tenía un adelanto, todavía no está editado el tema, pero ya la semana que viene ya está entrando en la productora, hacemos la primicia. Yo, no, yo te dije, apenas lo tenga vas a hacer la primicia. El primero la primicia, sacarlo, voy a hacer... genial. Voy a venir genial. Acá, te lo voy a presentar por la onda, por buena onda, vos de Damián. Así que la verdad que me siento como en casa en esta radio, muy, así que ha sido para mí un honor traértelo para que vos lo escuches por primera vez con toda la audiencia. Genial. Así que sí, sí, sí, sí. Vamos a estar escuchándolo ahora en un ratito cuando vos me digas y se llama así Hijo Pródigo. Yo cuando quieras, yo ya estoy pronto para terminar el programa, así que si querés despedimos el programa con Hijo Pródigo, ¿te parece? ¿O un tema más tuyo querés escuchar? Bueno, sí, vamos a escuchar un tema más. Uno tranqui, así después terminamos bien arriba. Se llama, ese tema se llama... Es un desamor que tuve en algún tiempo. Y se llama Dame Otra Oportunidad. Y nos despedimos hasta el próximo jueves con... ¿No? ¿Todavía no? Bueno, bueno, escuchamos Dame Otra Oportunidad y venimos de vuelta. Vamos con Dame Otra Oportunidad y volvemos para despedir a Moisés y presentar Hijo Pródigo. Quisiera tener la posibilidad de estar contigo una vez más. Dejar de lado aquello que nos hirió, oh, y alinear nuestras vidas al camino de Dios. Pero ya no estás aquí. ¿Por qué? Dame otra oportunidad, amor, para sanar tu corazón. Sí, yo sé lo mucho que te lastimé. Lo mucho que me equivoqué. El problema estuvo tan solo siempre en mí, hasta que al fin te destruí. Pero he sanado y quiero volver contigo, amor. Por favor, no me cierres la puerta y de tu corazón. Na, na, na, na, na. Dame otra oportunidad, amor, para sanar tu corazón. Sí, lo sé, lo mucho que te lastimé. Que me equivoqué, yeah. Lo mucho que te lastimé. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Me estás dejando pobre. Me estás volviendo. Volvemos al aire, volvemos al aire. Escuchamos otro tema recién de Moisés Carbonell. Alto músico, cantautor. Así que, como siempre digo, sigan en las redes a Moisés Carbonell, que las va a pasar ahora. Pasaron las redes para que se escuchen, para que te sigan, para que den likes y escuchen música. Pueden buscar por Spotify Moisés Carbonell, por en Instagram Moisés-Carbonell. Arroba Moisés Carbonell por TikTok, en YouTube Moisés Carbonell. Y bueno, ahí van a estar escuchando todo lo que es el disco viejo. Y próximamente, ya en calculo que en una semana y media, dos más tardar, va a estar subiendo ya Hijo Prodio. Creo que vamos a estar escuchando ya en minutos, en segundos. Y lo van a tener disponible para poder descargarlo y llevarlo a todos lados, a todos aquellos que les guste la música hard. Exactamente. De eso se trata, ¿no? De escuchar música. Yo siempre le doy like a todos los cantantes. No sé por qué, tengo el dedo, ¿viste? El dedo compulsivo con el tic, ¿viste? Tic. ¿Viste? Like. Pero es un dedo compulsivo, es un dedo que no para de likear. O sea, que tenés un tic nervioso. De ser el principio. Para mí es el síndrome del Chavo del 8, Eso. Sí, tal cual, es así. Tenemos un audio, escuchamos un audio. Dale. Hola, chicos, estoy escuchándolo y viéndolo desde el auto. Hermoso programa, un gusto escucharlo a Moisés, un gran artista, un gran músico. Le mando un abrazo grande, cuando puedo lo voy a ver. Bueno, Pablo de Berazategui, abrazos. Pablito, un gran cantante, compositor también, muy bueno. Te recomiendo que escuchen su música también, Pablo Mayday ahí, búsquenlo en las redes, un capo, grosso. Genial. Saludos, amigo. Genial. Bueno, y seguimos con el programa, estamos ya despidiéndonos, pasamos las redes recién. Vamos a presentar, ¿te parece? ¿El tema nuevo? Dale, ¿cómo que no? Sí. ¿Presentamos el tema nuevo? Bueno, dale. Para toda la audiencia, para toda la gente que mandó saludos, que estuvo ahí pendiente, quiero dedicarles un gran abrazo primeramente, y este tema que se llama Hijo Pródigo, que próximamente va a estar en todas las redes colgadas para todos ustedes. Así que, sin más que decir, para todos ustedes, Hijo Pródigo. Y dice así. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Y estando convencido en mi propia experiencia.